Los que hacemos la 100 todos los días, hoy queremos brindar con vos. Levanto una copa imaginaria desde la 100 para la Argentina, para el mundo. Pásenla lindo, sean muy felices. Aprovechemos estas fiestas para estar cerca de los nuestros y para proyectar lo que viene y que sea un año lleno de cosas lindas. Que estas fiestas nos encuentren en paz, rodeados de nuestros seres queridos y con un montón de sueños listos para cumplir. Que estas fiestas sean el inicio de un camino lleno de momentos hermosos, proyectos cumplidos. Felices fiestas. Felices fiestas para todos. Les deseo muy felices fiestas. Felices fiestas. 99.9 La 100. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Una buena noticia siempre se comparte. Como Seco, que se comparte. ¿Compartimos una Seco? Seco, disfrutalas en sus sabores cola, naranja, manzana, pomelo intenso y limón intenso. Seco es parte de mi historia y de la tuya también. Porque lo auténtico siempre se comparte. Seco, se comparte. Es genial. Seco se comparte. ¡Genial! Estás escuchando La Sierra. Pagando con la app Puma Pris en Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar. La100.com.ar. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. ¿Vos sabés cuál es el tema número uno en del mundo el día que diste tu primer trabajo? O cuando empezaste la facu, o cuando llegó esa noticia que te cambió para siempre. Bueno, ahora lo podés saber en serio. Solamente tenés que ingresar a la100.com.ar, buscar el banner del número uno de tu historia y ahí vas a tener que poner la fecha que te marcó, que fue importante en tu vida. Ingresás la fecha y en tan solo unos segundos vas a conocer cuál era la canción que lideraba los charts en todo el mundo. Probalo ahora en la100.com.ar y así nos contás qué canción era la más escuchada en ese momento inolvidable. El número uno de tu historia. Otra propuesta de la 100 para vos, porque tu vida tiene una banda de sonido propia. Estás escuchando La 100. Antes oí que el amigo es el mundo real. Desamor me dio charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 99.9. Pasando la tarde juntos como todos los días, acá en la radio más escuchada del país. Vuelve una voz inconfundible. Son humanas situaciones. Eros Ramazzotti regresa a la Argentina. Para escribir un nuevo capítulo con vos. ¿Dónde la encontraré? Una historia importante. La noche es casi perfecta. World Tour. Gracias por existir. 28 de noviembre de 2026. Movistar Arena. Te lo presenta La 100. Gracias por existir. La radio más escuchada de la Argentina. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Supremas de pollo congeladas por kilo a 6.989 pesos. Y lomo de atún Meikalata por 170 gramos a solo 1.999 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas variadas del 2 al 7 de enero de 2026. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Santi, ¿vos viste todo lo que está pasando con Life Seguros en Cariló y en Pinamar? No, impresionante. Están en todos lados, Anita. Tal cual. Playa, deporte, música, encuentros. Es eso que pasa cuando el verano se vive de verdad. Es que es ese lugar donde el verano se disfruta un poco más. Por eso, este verano, Life Seguros te acompaña con experiencias en la costa, paradores, actividades y momentos que se transforman en recuerdos. Life Seguros, vivila, potenciala, protegela. Life is life. Estás escuchando La Sierra. Suavizante Premium Querubín, Suavizante Premium Querubín. Elegí el Suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. Los sábados a la mañana tienen dueño. El Pelado López. Todo queda en casa. Sábados de 9 a 13 en La 100. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Y ya se viene el Día de Reyes y en La 100, junto a Jugueterías Carrusel, te vamos a regalar un monopatín plegable de 4 ruedas que tiene sonido, que tiene luces LED, que se activan al girar. Así que si lo querés, 5167-0100. Llamas ahora y el monopatín plegable puede ser tuyo. Este Día de Reyes, el mejor regalo lo encontrás en Jugueterías Carrusel. Estás escuchando La 100. Antes oí que amigos en el mundo real. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 99.9. La zaraza no para hasta las 5 de la tarde. Nos quedamos con vos acá en La 100. Pensaron que era uno más de la familia. Él es Ben. Se equivocaron. Me encontró. La 100 presenta una terrorífica van premiere. Primate. Conseguí tus accesos exclusivos para verla antes que nadie. Solo en La 100. En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y fumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. La100.com.ar. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno.

Viví la playa en Avellaneda Slots. Este sábado 17 de enero, desde las 19 horas, te esperamos con una fiesta de verano única. Música en vivo, tragos, sorteos, juegos, premios, ambiente climatizado y estacionamiento propio. Seguinos en redes, @AvellanedaSlots. En Avellaneda Slots, la diversión está servida a solo 5 minutos del obelisco. Slots, la mejor experiencia en entretenimiento. Prohibido el ingreso a menores de 18 años. Estás escuchando La Sierra. En Norauto, mantené tu auto como nuevo. Aprovechá combo cambio de aceite con aceite semisintético Yergelix, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a 79.790 pesos, en 3 cuotas sin interés. O elegí aceite Euro Repar y pagá en 6 cuotas sin interés. Sábados, domingos y feriados, también de 8 a 21 horas. Y ahora nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Berisur Alarmas. Hola, quiero poner una alarma. Nos vamos de vacaciones y no me gusta dejar la casa sola. ¿Tiene monitoreo? Sí, el sistema de Berisur detecta si alguien quiere entrar. Da aviso en el acto y si es necesario tenemos la alarma Zero Vision. Perfecto, quiero coordinar una visita. Llama al 0800-222-2090. El placer de irte de vacaciones con Berisur Alarmas. La100.com.ar. ¿Querés los mejores precios y todo lo que necesitas para disfrutar el verano? ¿Querés comprar fácil y sin requisitos? En Mayorista Macro hacemos que tu ahorro sea de verdad. Vení, llena el carrito, gasta menos y resolvé todo en un solo lugar. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Esta tarde en La 100 tenemos un lindísimo plan de verano para ir en familia, con tus amigos. Son 4 accesos para que puedas ir a Temaiken, el bioparque más grande del país. Vas a disfrutar de la experiencia única, descubrir especies como el carpincho, el aguaraguazú, el oso hormiguero, el tiburón y muchos más. Comunícate ya a 5167-0100. Te llevas 4 accesos para pasar un día entero inolvidable en Temaiken. Estás escuchando La 100. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Poné de Plavicón. ¡Acá Rodrigo! ¡De Paul! ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 99.9. No hay nada mejor que una buena zaraza argentina. Estamos juntos en La 100 hasta las 5 de la tarde. La segunda década de Lollapalooza Argentina ya es un hecho. La 100 te presenta Lollapalooza 2026. Sabrina Carpenter. Skrillex, Lord, Turnstile, Paulo Londra, y por primera vez en Argentina, Tyler the Creator, Chappell Roan, y Luis Capaldi. Lollapalooza Argentina. Nos vemos en el Lola. 13, 14 y 15 de marzo. Nos vemos ahí. 99.9, La 100. ¿Querés los mejores precios y todo lo que necesitas para disfrutar el verano? ¿Querés comprar fácil y sin requisitos? En Mayorista Macro hacemos que tu ahorro sea de verdad. Vení, llena el carrito, gasta menos y resolvé todo en un solo lugar. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Toma, refresco Rin de 2. Pagas un litro y llevas 2. Toma, refresco Rin de 2. Es verano, si bien hoy está fresquito con 23.8, ya te digo que a partir del lunes vuelve el calor por encima de los 30 grados. Obviamente vamos a volver a las altas temperaturas y en La 100 tenemos para vos justamente la solución. Un ventilador de piel Liliana de 20 pulgadas con repeller y control remoto. Comunicate ahora al 5167-0100 y este ventilador súper equipado puede ser para vos. Estás escuchando La 100. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano.

por sabor. Gracias a mis amigos de Liliana. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires y nosotros te recomendamos que ventiles con estilo. Conocé el nuevo turbo ventilador vintage Crown Liliana, un diseño que se luce en cualquier ambiente. Parrilla espiralada, cromada, aspas metálicas tipo trébol y un cabezal oscilante y reclinable que potencian el flujo del aire. Con tres velocidades de funcionamiento súper silencioso y un motor de alto rendimiento para refrescar mejor tus espacios. Elegí potencia, diseño y calidad que te acompañan siempre. Liliana, tu marca en el verano. Estás escuchando La Sierra. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 10% de descuento en seleccionados heladeras, frisas, lavarropas, microondas, hornos, termotanques y calefones. Hasta 40% de descuento en seleccionados de ventilación. Hasta 20% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire. Y hasta 35% de descuento en seleccionados de auriculares, barras de sonido, audio y soporte de TV. Jumbo te da más. Promoción válida del 30 de enero al 4 de febrero de 2026 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Es verano. Es verano. Es la ciencia.